Años nuevos queda de anhelo y de dolor. Corazones rotos, un amor que parecía un error. Nunca imaginé que estarías tan cerca de mí, que el destino me llevaría a ti, justo aquí. Nunca imaginé que estarías tan cerca, tan real. Después de años de tristeza, de sueños en el mar, encontré mi verdadero amor, justo unos pasos de mí. Nunca pensé que tú serías la respuesta a mi sufrir. Cada día era un vacío, una búsqueda sin fin. Pensaba que el amor verdadero nunca llegaría a mí. Hasta que te encontré en medio de la espera. Tu presencia es el consuelo, la luz que me libera. Nunca imaginé que estarías tan cerca, tan real. Después de años de tristeza, de sueños en el mar, encontré mi verdadero amor, justo unos pasos de mí. Nunca pensé que tú serías la respuesta a mi sufrir. Cada día era un vacío, una búsqueda sin fin. Pensaba que el amor verdadero nunca llegaría a mí. Hasta que te encontré en medio de la espera. Tu presencia es el consuelo, la luz que me libera. Nunca imaginé que estarías tan cerca, tan real. Después de años de tristeza, de sueños en el mar, encontré mi verdadero amor, justo unos pasos de mí. Nunca pensé que tú serías la respuesta a mi sufrir. El tiempo me llevó por caminos inciertos y crueles, pero en cada paso pensaba en un amor que se revela. Ahora que te tengo, veo que todo valió la pena, porque encontré en ti el amor, la razón de mi espera.